La siguiente es una realización de JS Producciones. Somos los viajeros de una travesía cósmica, polvo de estrellas danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras, momentáneas, transitorias. Nos hemos detenido momentáneamente para encontrarnos unos a otros, para conocernos, amar y compartir en esta nueva tierra. Una creación de Lidia Suárez. Nueva Tierra. Entre 2020 y década por venir, la humanidad experimentará la mayor expansión colectiva de conciencia en toda su historia. Semejante evolución interior impactará en todo cuanto hagamos a largo plazo. La vida será otra, en nosotros y en la sociedad a construir, con amor por la vida, calidad humana y excelencia profesional. Respeto, empatía, sensibilidad, compasión, amabilidad, serenidad, etc. Este espacio aportará a ello desde el conocimiento interior y formas de construcción, de autorrealización del nuevo hombre. Si te acostumbras a vivir en la frecuencia del amor, tu realidad cambiará a tu voluntad sin esfuerzo. Bueno, bienvenida. Estamos nuevamente en este espacio. Yo diría, agradeciendo a la vida poder tenerlo, para poder hablar y poder conectarnos con gente que nos pueda ayudar a salir de estas cosas que estamos viviendo poco a poco. Por eso hoy estoy con la que me va a acompañar casi siempre en estos espacios, Silvia Álvarez, una emprendedora. Una mujer hoy de cierta edad, pero que ya en su adolescencia tenía estas ideas de la autosustentabilidad. Así que ella hoy ya es una emprendedora y vive autosustentablemente. Ya quizás en algún momento nos puede contar cuál fue su proyecto y qué es lo que está haciendo. Pero ahora ella nos va a ayudar a pensar o a repensar una nueva forma de vida o de desarrollarnos en este mundo que aparentemente ya está cambiando de energía. Una energía, digamos, depredadora a una energía constructora. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Lidia, bien, acá muy bien, en estos nuevos tiempos, que en realidad no son nuevos porque los estábamos esperando. Uno internamente sabía que en algún momento esto iba a comenzar y ya está acá. Emilio Carrillo, los otros días, vi un reportaje que decía, comentaba un poema de Rumi que decía: la época de la seta acabó. El reinado del amor ha llegado. Así que, y mientras nos conectemos desde ahí, frente a estos cambios, frente a esta necesidad que vamos a tener de ser autosuficientes, frente a las necesidades, vamos a ir caminando tranquilamente esta nueva etapa, ¿no?, del ser humano. Porque en realidad ya no se vuelve para atrás. Tenemos que empezar a caminar este nuevo tiempo desde adentro, desde el amor y desde reconocernos que tenemos capacidades para poder dar y recibir, ¿no es cierto?, de otros. Sí, esos talentos que siempre estuvieron, pero que por ahí no quisimos o no pudimos escuchar, y que hoy están para eso, para que los escuchemos y para que nos Atrevamos atrevemos, a, ¿no? nos tenemos que atrever, claro, sí. Atrever a Tenemos que ser. sacarlos, porque eso es lo que nos propone el nuevo mundo y la nueva tierra, ¿no? No esperar del otro, sino que nosotros empecemos a darnos a nosotros y darnos a su vez al otro. Claro. Primero nos tenemos que centrar con tranquilidad, porque si estamos desesperados, si estamos que no tenemos la salida, no vamos a poder avanzar. La tranquilidad y la mirada interior y preguntarme a mí mismo, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo ofrecer? Nuestros emprendimientos hoy nacen desde ahí. ¿Qué puedo ofrecer yo en estos tiempos para ayudar a los otros? Y después ahí reconocer que tengo un cliente, que yo tengo un propósito y que tengo algo para crear, ¿no? Tengo que ser creativo, pero tengo que descubrirlo desde este milagro que es el amor, ¿no? Que me da señales de quién soy y cuál es mi talento, ¿no? Yo creo que desde ahí es de donde tenemos que reconocernos. Estamos frente a la necesidad de cambiar nuestra vida también. Necesitamos cambiar a una vida más sencilla. Entonces, Bueno, si creo, yo. discúlpame, Sí, te creo que esa escucho, es la Lidia. propuesta, ¿no? Del cambio. Quizás volver a la Claro. sencillez de la vida, ¿no? Claro. Creo que eso es lo que va a venir, porque creo que nos hemos sumergido mucho, mucho en una materia, en un consumo innecesario, y que creo que nos ha atosigado, como se dice esa palabra, y no nos dejó ver el horizonte interno que tenemos, ¿no? Para dar. Claro. Bueno, si nos centramos en un plan de vida más sencillo, o sea, tratar de ir cerrando todas esas puertas que tengo abiertas, las deudas, ir cerrando, y concentrarme en una vida sencilla, que el dinero que entra, o lo financiero, o puede ser también lo emocional, ir cerrando todo aquello que me dé preocupación. Y a partir de ahí, yo puedo plantearme una nueva vida, una nueva forma de caminar esta vida, ¿no es cierto? Que es la que propone el mundo de hoy, ¿no es cierto? Porque todo Totalmente. está cambiando rápidamente. Ya no me puedo quedar esperando que me digan qué hacer. Ya es tiempo de Claro. que yo me reconozca a mí mismo y ponerme a hacer, ¿no es cierto? O sea, nadie me va a venir a decir, mira, vos tenés que hacer tal cosa. No, yo ya sé en este momento porque ya llegó el tiempo y yo ya tengo que saber qué hacer. Y todos lo tenemos. No es, ay, no, pero yo no sé qué hacer. Usted sabe qué tiene que hacer. Entonces, siéntese, escriba en un papel, yo sé hacer esto, aquello, lo otro. ¿Cómo lo puedo hacer con esto? ¿Qué necesito de afuera? Esto, esto y esto. Pedir ayuda, pero no pedir ayuda. Ay, necesito dinero, necesito trabajo. No. Lo que se necesita hoy es pedir información, porque hay otros que ya van mucho más adelantados que nosotros. Sí, Entonces, yo lo que ¿no? tengo que preguntar, lo que tengo que pedir es información. Mira, quiero hacer esto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Podés ayudarme? Pero no salir corriendo a pedir ayuda y a desesperarse. Pedimos Claro. información para ir pudiendo armar nuestra propia sustentabilidad. a este ritmo, ¿no? De una vida sencilla, eliminar trabajos innecesarios, esfuerzos, y hacer lo que más nos guste. Porque el talento, cuando yo trabajo con mi talento, es hacer lo que más me gusta. Vivir una vida divina, sosegada, en armonía, donde tengo espacios para trabajar el arte, tengo espacio para meditar. O sea, ya la vida de locos que llevábamos se terminó. Se terminó, ya no se puede volver atrás. Estamos viviendo en otra frecuencia que el que se dio cuenta tiene la obligación de sentarse y replantearse este estado, ¿no es cierto? De poder crear una nueva vida y poder Es ayudar a como otros si a que lo puedan lograr también. es como volver al estado original, ¿no? Un poco de lo que tiene que ser el hombre, ¿no? Vivir con con sus talentos, con sus pensamientos, digamos, creativos, con todo lo que uno tiene, y que a veces a la sociedad que hemos contribuido, le hemos dado más a la sociedad lo que ella nos pedía, ¿no? Que teníamos que emplearnos o estudiar tal materia o ser un profesional, un montón de cosas que de pronto no nos daban lo que necesitábamos, esa felicidad interna. Lo hacíamos porque teníamos que vivir en este mundo tan como es depredador, como dije al principio, Depredador. ¿no? Que nos consume, no consumimos nosotros, él nos consumía a nosotros. A Y nosotros. tenemos esa gran posibilidad. Trabajábamos. Sí. Así Trabajábamos que, en empresas depredadoras y nos claro. convertimos también nosotros en proyectos depredadores. Nunca vimos al otro, Totalmente. nunca vimos a nuestro cliente. O No. sea, fabricábamos o trabajábamos sin ver que el otro qué necesitaba. Qué O sea, interesante esto que decís, era ¿eh? como un estado de locura, ¿no es cierto? Claro. Hoy para poder vender, yo tengo que saber quién es mi cliente, pero qué vida lleva mi cliente, qué necesita mi cliente, qué come mi cliente, cómo se viste, qué gustos tienen. Yo tengo que saber sobre el otro y es todo, Como la situación social parecería, de él, ¿no? Como la claro, situación social de él es. parecería que estamos aislados. Pero en realidad hoy para poder vender vos tenés que conocer en la profundidad a tu cliente y vos tenés que conocer en profundidad lo que vos podés ofrecer. Porque si no, no podés, si no tenés ese contenido, no podés salir a ofrecer nada. Entonces, esto de sentarse aquí y ahora, que es este espacio que nos permitió en estos tiempos de estar en nuestras casas, de tener un espacio de replantearnos esto, ¿no? Estar aquí ahora. Esto es lo que soy, esto es lo que sé hacer, esto me gustaría hacer, convertirme en la persona que realmente quiero ser, ¿no es cierto? Y Sí. buscar, hoy cuando buscamos contactos, salimos a buscar contactos para vender hacia lo pavote, y ya no es así. Cuando yo busco un contacto, tiene que estar afín a mí, afín a lo que yo, en lo que yo quiero convertirme, afín Claro. a lo que yo quiero ofrecer. O sea, es todo un trabajo que viene desde el interior nuestro. No podemos salir a vender nada sin contenido y sin conocer nuestros contactos y nuestro cliente. Y yo, o sea, hablo esto desde lo emprendedora, desde la autosuficiencia y de la comprensión que me llega de cómo vienen los nuevos oficios, los nuevos trabajos, el nuevo marketing, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero también lo tenemos que hacer desde nuestro trabajo interior. O sea, si no me conozco a mí mismo, si no me conozco qué es lo que quiero hacer, con qué me gustaría pasar el resto de mis días trabajando u ofreciendo a otros, no se puede avanzar. Me quedo paralizado, cristalizado en una etapa que ya pasó. ¿Me comprendes, Lidia? ¿Se comprende lo Sí, que quiero decir? totalmente. O sea que esto que estamos viviendo muy dramático con esta pandemia nos está dando una oportunidad, o sea, nos está dando la posibilidad de abrir una puerta hacia adentro nuestro y buscarnos ahí, ¿no? Para Claro. volver a tener una salida, digamos, pero desde otro punto, desde un punto más interno, digamos, más espiritual en el sentido también, como vos decías, ¿no? Que tu producto, ¿qué es lo que puedo hacer? Que a mí me guste y desarrolla mi talento, pero también la persona que lo va a recibir, también yo diría en qué lo va a usar, porque eso también sería muy, muy deber, ¿no? O sea, cuál es sus formas o para usar eso que yo estoy haciendo. No sé si eso me comprendés lo que digo. Sí. Y como vos dijiste que teníamos que ser más intrépidos, tenemos que ser audaces Totalmente, sí. y creer en nosotros mismos. Confiar, confiar Porque en nosotros. siempre, claro, por lo general, siempre hemos estado escuchando, bueno, no, pero que yo, esto no es, no sé, ¿quién me va a comprar a mí? Claro. Y sabemos hacer cosas maravillosas que cuando el otro lo ve, no nosotros, el otro lo dice, ay, pero qué bueno lo que vos hiciste, ¿lo vendés? ¿A cuánto lo vendés? Ay, no sé, ponele el precio vos, porque yo no sé. A ver, tenemos que empezar a valorarnos desde A valorar eso, adentro, de sí. saber que tenemos dones, que tenemos capacidades, perder el miedo, ser intrépidos y bueno, y valorarlo, y ponerle valor, darle valor a lo que sabemos hacer. Claro. En el comercio se dice monetizar lo que sabemos hacer y no tener miedo, no. Solo nosotros podemos pensar que eso no tiene valor, para el otro tiene valor, ¿sí? Entonces, bueno, porque llega un punto en que ni nosotros nos creemos de las capacidades que tenemos. Es Bueno, terrible. porque Silvia, nosotros venimos también de una forma cultural y social y educacional que un poco eso estaba de lado, ¿no? Era como que estamos al servicio del sistema más que nada. Como dije antes, Claro. estudiar tal cosa para progresar o para, bueno, tener una vida, digamos, material un poco tranquila. Y bueno, ese era el parte, éramos parte de ese sistema. Hoy el sistema ya se rompió. Yo diría eso, que ya se rompió. Y que tenemos que empezar a ser nosotros, a crear una nueva forma de vida a partir de nosotros. Claro, y sí, todo cambió, cambió la forma de vender. Hoy se vende todo por internet, ya no necesitamos ni siquiera tener stock, solo Claro. necesitamos tener presencia en las redes sociales. Ya Sí, no ¿no? existe el currículum en papel no existe. Una empresa que te pide un currículum en papel para saber quién sos, está cristalizada. Hoy a nosotros nos descubren dentro de las redes sociales. Totalmente, A sí. ver, o sea que nuestro mundo ya cambió. O sea, si nos seguimos quedando si no queremos aceptar lo que nos ofrecen el sistema, esto de las redes sociales, hagamos un pie adentro y un pie afuera, como digo yo. Bueno, ah, pero eso es el sistema. Bueno, tratar de utilizar, no podemos corrernos totalmente del sistema. Pero podemos ir trabajando aparte todo aquello en lo que sí creemos, desde nosotros mismos. Cuando negociamos tenemos que, ya no podemos negociar para ganar yo sola, no puedo negociar para Claro. ganar yo, tengo que negociar para que ambas partes puedan ganar. Claro. ¿Se entiende? Es como que cambió todo desde la negociación. Desde donde me ven, con quién soy yo, y ven lo que consumo en una red social que ven, ¿no? No sé, pueden ver tu título, pero lo que más va a ver es el empresario que te va a contratar es qué haces, a qué te dedicas, cuáles son tus talentos, con quiénes te relacionás. O sea, eso es lo que van a buscar cuando busques trabajo. ¿Se entiende? Van a buscar quién sos vos, no tanto qué título tenés. Y si Claro. yo no sé decir quién soy yo, porque no me descubro, porque no siento este estado de amor para mí mismo, y decir, pero pucha, yo tengo este talento y lo sé hacer, el otro no me va a ver tampoco. ¿Se entiende lo que te Sí, quiero decir? claro, sí, es un ida y vuelta, digamos, ¿no? Es como que Claro. doy, sí. Desde ya, sí, porque bueno, el hecho de descubrirnos es también descubrirnos hacia los demás, ¿no es cierto? Empezamos por nosotros, pero los demás después empiezan a ver eso que tenemos nosotros y le empezamos ahí como a otorgar, como el dar y bueno, y recibo en cambio, Recibir, ¿no? Lo que estoy dando, ya claro. sea un producto o puede ser también, bueno, en este caso ves este espacio que estamos dando todo lo que hemos recibido. ¿No? Tú Tal cual. en tu métier y yo en el mío hemos recibido tanto, vos de una forma casi por tu propio trabajo, yo de otra forma por haber compartido personas que con mucha evolución, digamos, así en su interior, estados lugares, y bueno, eso me da la posibilidad de poder transmitir esto, porque si yo no hubiera recibido esto, no lo puedo dar, pero como lo recibí a mí. me colmó internamente, como, ¿no? Como me llenó de luz, de plenitud. Bueno, estoy tratando sola o contigo también dar esto a los que nos puedan escuchar. Se puede, todo se puede cuando intentamos dar ese primer paso hacia eso, ¿no? Tenemos que dar ese primer paso y ya después empezar a andar el camino que hemos elegido. Ya sea en un Claro. producto o también en la comunicación, en atrevernos a comunicar, no tener vergüenzas o no tener prejuicios. Fue muy Sí, lindo no. esto que dijiste, ¿sí? Sí, Devolver lo que es hemos recibido. lo que hemos recibido. O tenemos el derecho también Siempre a darlo, ¿no? algo tenemos el derecho de dar o de enseñarle al otro lo que sabemos hacer. Ya no nos Claro. podemos quedar, guardar la información, porque no avanza en ninguna de las No, partes. no. Entonces, y aparte cuando uno da, es a largo plazo, pero uno siempre recibe más de lo que dio. Siempre. Sí, eso es lo Y a los que maravilloso del dar. trabajamos, claro, y lo que hemos vivido en el servicio y en dar y en ayudar a otros, nos damos cuenta de que siempre la devolución es mayor que lo que uno pudo dar. Uno Por lo cree que general yo va a dar, trato, sí. claro, que Discúlpame, uno cuesta, cree. a la gente le cuesta dar. Sí, pero vos sabés que yo que he hecho algo de servicio, uno cree que va a dar, pero cuando te das cuenta recibiste más de lo que Más distes. de lo que das. Es tremendo, es tremendo. Porque aparte, Y a justo, veces no te das escúchame, cuenta. Silvia, aparte Sí. recibís algo que tu alma necesitaba en ese momento. Eso es lo Es tal increíble. cual. Es tal cual, tal cual. A veces uno, por eso uno, lo que yo decía, esto de pedir ayuda, porque en este momento muchos estamos pensando, ay, que no sabemos qué hacer. Pidamos información de lo que primero nos tenemos que aclarar por dentro. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué sé hacer? Y después pedir información a los otros, porque esto ya está abierto y nadie lo puede parar. Cuando yo pido información, se me va a dar. Y cuando te piden información a vos, vos tenés que darla, porque ese es el camino, esa es la energía de este momento, dar y recibir, y desde el amor, desde ser generoso, solidario, Claro. porque cuando vos prosperás, prospera todo a tu alrededor. Aunque Totalmente. no, hay que empezar a confiar y a creer, empezar a correrse de esa cosa oscura y depredadora de la cual venimos. Así que bueno, en este momento es un momento, qué sé yo, O sea que enriquecedor. podríamos decir que bendecir al coronavirus, ¿o no? Podría ser, ¿por qué no? ¿Por qué Hay no? que bendecir todo para que todo sea. Yo hoy, como estoy relacionada con muchos emprendedores, que era lo que hablábamos hace un rato, fuera de los micrófonos, yo descubro que hay gente que está trabajando y se trabaja mejor y se trabaja bien. Los que descubrieron, hay gente que estaba en turismo y de repente hoy está vendiendo pijamas y está feliz de lo que está ocurriendo porque ella vende los pijamas para que la gente esté bien en sus casas, cálido, cómodo, porque eso también. Vos estás vendiendo, pero estás dando un servicio desde el amor, tratando de ayudar a los otros a que lo pasen lo mejor posible. Y Claro. se puso a vender pijamas para pasar esto y empezó a generar toda una cosa de un emprendimiento terrible que no da abasto con las ventas y las entregas, y a su vez generó alianzas con otras que tejen unos zapatitos cálidos para pasar este momento. Y hasta vendedores de vino y el vino para la mesa. Se empezó a hacer toda una cadena de ventas. Que bueno, yo a veces me sorprendo y digo, tenemos una capacidad. En los momentos de crisis resulta una capacidad que tenemos que, para salir adelante, que tenemos que aprovecharla para descubrirnos a nosotros mismos también. ¿No es cierto? Claro. Así que bueno, es un momento que podemos decir creativo, es un momento para que la creatividad, como dice nuestro amigo Walter Maverino, la creatividad total, ponerle creatividad a todo, empezar a crear desde el amor, desde todo, o si no desde el dolor, sentarse y escribir realmente lo que uno siente y cómo podría mejorarlo. Siento Bueno, esto, ¿cómo, qué necesito? quizás nos toca vivir un poquito de preocupación, dolor, incertidumbre, pero tenemos que salir de esos estadios son normales esos estadios porque somos seres humanos, ¿no es cierto? Pero tenemos que decir, bueno, a ver, hasta acá, pero ahora ¿qué voy a hacer para salir de esto? ¿Qué puedo hacer para salir de esto? Y uno sale, porque creo que el hombre tiene el don de la supervivencia, ¿no? De alguna forma, y está en Claro. eso, ¿no? Sí. Sí, Es nosotros tenemos ese. unas cap somos creadores de nuestras Totales. realidades. Entonces, cuando estamos mal, ¿quién creó nuestro mundo? Nosotros mismos. Claro. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que somos seres espirituales, que estamos viviendo Totalmente. esta materialidad y que tenemos que aceptarla porque nosotros creamos lo que necesitamos. Entonces, hoy necesitamos crear un nuevo mundo, un mundo donde el amor es el que negocia, donde el amor es el que vende, el que ofrece el servicio, pero es el amor que está en mí, no el amor que está afuera. Entonces, No, totalmente. es un trabajo que tenemos que hacer que, no sé, de parar, sentarse, en aquí y ahora, como dice Eckhart Tolle, aquí y ahora, este es el momento, y tener Bueno, creo emociones. que es Emociones de muy... alegría y si nos vemos negativos, cambiar, ¿no? Porque una emoción negativa también baja todo a mi alrededor, bajan las negociaciones, bajan las ventas, baja la creatividad. Entonces, yo me tengo, cada vez que estoy bajo, me tengo que, poco escuchemos música, cambiemos el dial, como se decía antes, cambiemos el dial y pensemos en crear un mundo diferente. Hay que Sí, correrse y mirar para... a través de, bueno, ahora algo uno va diciendo, ¿no? Cuando uno darse cuenta, cuando uno está en una situación negativa, tratar de elevarse, ¿no? Estar en esa situación, vivirla, aceptarla, pero luego cambiarla, ¿eh? Y Claro. así estamos. La vida es permanente eso. Algunos maestros decían que la vida es una expectante observación. O sea, como vas viendo, si vos crees que estás para un poquito para abajo, bueno, elevarte. Como vos decís, la música espiritual o la música clásica Claro. inspiradora te eleva muchísimo. Libros de sabiduría, libros de conocimiento, frases, todo eso te eleva, te saca de ese estadio, ¿no? De oscuridad, porque también tenemos nosotros eso y tenemos que aceptarlo, pero también tenemos luz. Y pararnos en ese estado de luz que también somos. Somos seres co-creadores con la divinidad, eso también lo tenemos que saber. Tenemos que Sí. ejercer eso que tenemos. Por algo nos dicen que somos hijos de Dios, yo no entendía, pero en esa parte somos co-creadores con la creación. Es muy íntegro lo que hemos conversado y principalmente lo que vos Sí. comentaste, porque es tu experiencia. Es tu Sí. experiencia. ¿Tenés alguna... un libro a mano para leer y para poder cerrar esto, o ponemos Mira, música y... acá tengo una entrevista que le hicieron a Emilio Carrillo, que él ¿Quién es es un maestro Emilio? espiritual también. Emilio Carrillo es español y es un maestro espiritual, da charlas y conferencias también. Y una de las herramientas que da para ir cerrando es la confianza. Dice, la práctica de la confianza es vivir confiado totalmente en que la vida es amorosa. Al moverte sin dudas mentales, fluyes la vida y la vida te lleva. O sea que tenemos que confiar, ¿no? Confiar sobre todo en nuestro ser interior, es Claro. lo que dice Emilio, ¿no? Confiar en que tenemos un don y que lo sabemos. Lo que pasa es que nos da miedo. Ponerlo, exponerlo, mostrarlo y poner, llevarlo a la práctica. Pero hay que correrse de ahí, confiar, porque todos necesitamos de los dones de los otros para poder salir de esta, ¿no? Y para poder entrar en esta nueva etapa que ya sabemos, ya está instalada, pero hay que empezar a vivirla, que es la vida en el amor, ¿no? Y confiar que en la vida todo tiene un porqué y un para qué. Así que bueno, Totalmente. con estas palabras, confiar, la confianza, creo que ya podemos ir despidiéndonos. Yo me despido Bueno. hasta el próximo programa. O el próximo espacio que nos da la vida, ¿eh? Muy Sí, bien. seguramente vamos a seguir desarrollando temas para poder dar lo que hemos recibido, que Sí. nos llenó de plenitud, por lo menos a mí y a vos, y mucha gente más, ojo, Sí. en el mundo está trabajando mucha gente, lo que pasa es que esa gente no se Muchos. muestra, se muestra solo la parte oscura del mundo, pero hay una parte del mundo muy grande que está trabajando por esta nue buena nueva, ¿eh? De un Por eso mundo nuevo. hay que buscar esos contactos que nosotros queremos tener, Total. quiénes queremos ser y dónde están esos contactos, buscarlos para enriquecernos, ¿no? Total, En sí. espiritualidad y bueno, y en prosperidad. Totalmente. Un abrazo Bueno, fuerte. un besito para todos. Compartimos Nueva Tierra, el programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook del programa es el siguiente: https://www.facebook.com/hacia una nueva tierra. Nueva Tierra, el programa de Lidia Suárez. Buenas tardes o buenos días o buenas noches. Yo solamente dije hola, pero voy a ser respetuosa como don Oscar Balach, que ya la otra vez hablamos con él, que dije que era un hermano mayor, entre comillas, para mí, y que diría que es un instructor de autoconocimiento, ¿no? Que dedicó parte de su vida a eso, a dar el conocimiento desde su propia experiencia también, y de todos los conocimientos que él fue adquiriendo, seguro, en su trayectoria de vida. Y hoy Oscar me propone un tema que es interesante. Así que me dijo equilibrio. Supongo que no es el equilibrio en el mundo de las formas. Será un equilibrio interno, ¿verdad, Oscar? Bueno, no, el equilibrio en general, también de la forma, porque vamos a partir de la base, ¿no es cierto?, que somos energía en estado muy sutil, llamémosle espíritu o mónada, y en estado denso, de baja vibración, que es la materia, llamémosle la personalidad, lo físico, lo etérico, lo emocional y lo mental pensante. Así que el equilibrio abarca todo, porque somos un todo. Qué bueno. Y ya que hablamos de equilibrio, digamos, yo para hacerlo lo más didáctico posible, me gusta, digamos, dividirlo por así decirlo, o diferenciarlo, en equilibrio vertical y horizontal. Y tú dirás qué significa vertical y Che, horizontal. vertical, ¿qué Pero es? vamos a empezar por el vertical, vamos a empezar por definirlo más o menos. Digamos, el equilibrio es un estado de armonía. Un estado de armonía es el uso correcto de la energía superior y de la energía inferior, es decir, espíritu, materia. Pero vamos a dar unos ejemplos en el ser que está encarnado, ¿no es cierto? En nosotros, que somos materia por fuera, digamos, y somos una esencia, una chispa de luz, ¿no es cierto? Por dentro. Alma y espíritu. Vamos a dar un ejemplo. Equilibrio entre inspiración y expresión. O sea, si yo me inspiro, que es algo que viene de arriba, es trascendente, superior, lo tengo que expresar. Yo no puedo expresarlo si no tengo una inspiración. Y si tengo una inspiración, debo expresarla, ¿eh? Alguien se inspira, ¿no es cierto? Y yo, bueno, quiero una tela para pintarlo, quiero una piedra para Claro. usarla. Quiero un pentagrama para escribirlo. O sea, el arte sería, ¿no? Por Eso. ejemplo, Claro. yo Bueno, pero el sé. arte sería lo más propicio, digamos, por la inspiración que hablas vos, ¿no? Bueno, podemos Más hablar que idealismo, idealismo, practicidad. Si tengo un ideal, es algo que es abstracto, lo debo poner en práctica. No puedo ser una persona práctica sin un ideal. Uno le falta el otro. Si yo soy un idealista y no lo pongo en práctica, ¿dónde está el ideal? Entonces hay un equilibrio entre lo superior y lo inferior. Equilibrio entre el pensamiento abstracto, eso que viene del alma, de los planos superiores, y el pensamiento científico, concreto, de la mente. Equilibrio entre el sueño y la vigilia, entre el silencio y el sonido, entre el recibir y el dar. No puedo recibir sin dar y no puedo dar sin recibir. O sea, repito, entonces equilibrio entre espíritu y materia, entre lo trascendente y lo concreto, lo abstracto y lo concreto. ¿No es cierto? Y por eso cuando hablamos de la paz, una palabra, bueno, que hoy día está en uso en cuanto a la necesidad de la gente, ¿no? Es el resultado de un estado de equilibrio, es el resultado de un estado de armonía. La paz no se compra, ni se vende, ni se enseña, ni se obtiene en ningún lado. La paz es el resultado de un estado de equilibrio, de un estado de armonía. Es estar en el centro del huracán. Eso es un estado de paz donde florecen las actividades creadoras del ser humano, que vienen de los planos internos. ¿Eh? ¿Está claro? Qué profundo. Voy a hacer una alegoría, una metáfora, la balanza. Tú sabes que la balanza siempre es un símbolo de equilibrio, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué pasa? En un platillo, si pongo recibir, en el otro tengo que poner el equivalente de dar. Si Totalmente. pesa más un platillo que el otro, tanto el recibir como el dar, para poner un solo ejemplo, ¿no? Puedo poner los otros ejemplos, idealismo y practicidad, inspiración y expresión. Si un platillo, digamos, pesa mucho más que el otro, ¿qué pasa con la balanza? La balanza se cae y la base de la balanza precisamente es la paz. Entonces se termina la paz porque hay un gran desequilibrio. La balanza puede oscilar, cargamos un poquito uno más la otra y va, digamos, vamos logrando un equilibrio. Pero cuando el desequilibrio es muy grande, se voltea la balanza y se voltea la base, por ende, y esa base alegóricamente es la paz. Por eso, ese es nuestro juego en esta vida encarnada, lograr ese equilibrio, ¿no es cierto? ¿Eh? La justicia, ¿qué es? Es un estado de equilibrio. Es un estado de equilibrio, es poner una solución a un conflicto, a un problema. Por supuesto que está la justicia divina. Por ejemplo, la ley de causa y efecto, la ley de karma, que es inmutable. Bueno, después está la que llamamos justicia del hombre, que dista muchísimo de la justicia superior, ¿no es cierto? Totalmente, En Más en fin. estos tiempos. Pero debería expresar, ser un reflejo de la justicia superior o divina. Entonces, ese equilibrio, que se llama vertical, porque estamos hablando de espíritu-materia, o de lo superior y lo inferior, no es una meta. Si yo digo, tengo como meta hallar el equilibrio, me estoy equivocando. El equilibrio es un medio temporario para alcanzar una meta. Es decir, es un estado transitorio que hay que romper muchas veces para lograr un estado de equilibrio superior. Y esto es a través de la fuerza de voluntad. Está, porque si yo digo, mi meta es el equilibrio y me estanco ahí, formo que dogma. Creo que esa es la verdad. Creo que esa es la verdad absoluta. Y las verdades son todas semiverdades, ¿no es cierto? ¿Eh? El cuarto principio, equivalión, ¿no? Entonces, un momento de equilibrio y un momento que digo, pero este será mi meta, ya llegué, no, debe haber una meta superior. Yo tengo que romper ese estado de equilibrio para lograr un estado de equilibrio superior. ¿Eh? Es como una escalera. Para esto tengo, también me gusta plantear una metáfora de la montaña. Vamos a suponer que yo estoy al pie de la montaña y sé intuitivamente, porque alguien tuvo la experiencia, no sé, de alguna manera, porque leí de algún lado o me vino alguna inspiración, etcétera, que la cima de la montaña es lo superior, a donde yo tengo que llevar mi meta. Bueno, yo al pie de la montaña estoy en equilibrio, ¿o no? Porque tengo los pies sobre Total, la tierra, ¿eh? Pero digo, sí. no, yo me voy a atrever, me cargo la mochila con la carpa, ¿no es cierto? El campamento, todos los utensilios. Y voy a subir. ¿Y qué pasa? Cuando levanto un pie ya perdí el equilibrio. Hasta que logro llegar a digamos, a un lugar, ¿no es cierto? A un rellano de esa montaña donde puedo establecer el campamento, ¿no? Bueno, ahí, como quien dice, se embolsó todo y me quedo ahí un tiempo, un rato, reflexionando. Ahora, si yo creo que esa es la meta, ¿qué hago? Dogma. Digo, esta es la cúspide. No. Debo tener la fuerza de voluntad, el coraje, la entereza para decir, no, yo levanto campamento de vuelta porque yo sé que hay algo más allá que no conozco. ¿Eh? Y entonces levanto y ahí rompo ese estado de equilibrio, hasta volver a otro rellano y así sucesivamente. Entonces, por eso es dinámico. Esto es un constante trabajo de ascensión, pero para esto hay que ser osado. ¿Eh? No hay que quedarse con lo que uno cree que es la verdad. ¿Me escuchás, Oscar? Hola, hola. Te quería Sí. preguntar esto. ¿Esto que vos estás relatando es la vida diaria también? Es la vida de todos los días, de cada instante. A cada Ah. instante se nos presenta una oportunidad. Lo que Sí. pasa es que a veces no la vemos, ¿no es cierto? Y nos agarramos de una forma de vivir y pensamos que, pues sí, estamos en una forma una zona de confort a veces de la cual no queremos salir, Claro. como se dice hoy día, ¿no? Tenemos que atrevernos a salir de ahí. Esto también en la ciencia, o acaso Einstein no conocía todas las leyes de Newton. Pero un día dijo, no, yo concibo, gracias a Newton, fue otra etapa, yo concibo que hay algo más. Y ahí apareció la ley de relatividad, ¿no es cierto? Y así con todo. Es decir, hoy estamos hablando de universos paralelos, estamos hablando de líneas de tiempo, estamos hablando de otras cosas que antes hubieran sido herejías, ¿no es cierto? Entonces esto es como atreverse a pensar que hay algo mucho más elevado, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Esto que contás me da la impresión que para estos tiempos es muy propicio lo que estás diciendo, por todo el cambio que hay, ¿no? Y por todo lo que uno está dejando, trabajos que tenía, ¿no? Atreverse a eso, ¿no? Hacer ese camino. Hay que atreverse, yo alguna vez decía metafóricamente en los cursos, hay que atreverse a tirar los libros. Y me decía, uy, voy a tirar los libros que tengo, que estudié. No quiero decir tirar los libros así físicamente, sino vaciarse. Vaciarse, porque si uno no se vacía, Claro. luego no se puede lograr, ¿no es cierto? Porque está todo lleno, por así decirlo. Entonces atreverse a pensar, reflexionar, que siempre hay algo superior, ¿eh? Algo superior que desconocemos. Bueno, esto en el Totalmente. sentido vertical. Podemos hablar en sentido horizontal ahora. A ver, ¿cuál es? Bueno, el sentido horizontal, así lo llamo yo, porque no es nada, nada es superior, digamos, acá no es cuestión de que aquello vibra más y otro vibra menos, por eso digo sentido horizontal, son las características masculinas y femeninas que tenemos, más allá de nuestro sexo físico. Tenemos características masculinas y femeninas, tanto a nivel emocional como a nivel mental. Y puedo reseñar algunas, si te parece bien. Dale, Hay sí. un libro donde esto está expresado muy bien, que es un libro de José Trigueriño Neto, gran maestro, gran instructor, al cual, bueno, lo amo profundamente, a pesar de que dejó ya su cuerpo físico, hemos trabajado con él muchos años, allá en Figueira, en fin, y coligado desde acá con él. Un libro que se llama Por ahí crecer interiormente, el mito de Hércules hoy. Y ahí creo que en el trabajo de Virgo, él refleja algo que está a su vez escrito en los arcanos menores del tarot de Meves, y que son las características psíquicas o emocionales, tanto masculinas como femeninas. Se mencionan las positivas y las negativas. Las negativas las vamos a dejar. Vamos a hablar de las positivas, que son las que hay que desarrollar, que potencialmente lo tenemos todos, absolutamente todos. Digamos, vamos a dar unos ejemplos, características emocionales masculinas, siempre positivas, ¿no? Coraje, capacidad de decisión, carácter directo, firmeza, magnanimidad, ¿no es cierto? Que es grandeza, ¿no es cierto? Magnanimidad, sinceridad, generosidad. Y vamos a hablar de las femeninas, mencionamos las femeninas también emocionales. Compasión, modestia, suavidad, prudencia, economía, paciencia, sensibilidad. No son antagónicas. No son antagónicas. Son complementarias, Exactamente, se tienen que fundir porque uno puede tener coraje, que es positivo, ¿no es cierto?, masculino, y a su vez ser suave. totalmente. Uno puede tener firmeza, que es masculino, y a su vez tener paciencia. Uno puede ser generoso, que es masculino, y a su vez economista, economista no como título universitario, sino saber economizar, porque ¿cómo puedo ser generoso si no economizo? Porque sería un derrochón, ¿no es cierto? Que no es solamente en el dinero, sino en toda nuestra vida, ¿no? En Todo. todo lo, todo, todo. Y yo hago todo de economía y economía, y no soy generoso, soy que Claro. soy un usurero a todo nivel. Entonces, Miserable. esto hay que fusionarlo, ¿no es cierto? Son características nuestras internas. Y también están las mentales, masculinas, por ejemplo, la lógica, la exactitud, la concisión de la expresión, el pensamiento filosófico, la evaluación objetiva, la rectitud de pensamiento. Y las femeninas mentales, positivas siempre, intuición, análisis cuidadoso, creatividad práctica, conciencia de los límites del intelecto, flexibilidad mental, rapidez de comprensión. no son antagónicas. La lógica y la intuición no son antagónicas. Puedo ser intuitivo y lo paso a la lógica. El pensamiento Claro. filosófico, que es masculino, no se contradice con la creatividad, por ejemplo, práctica. La rectitud de pensamiento, que es masculino, no es antagónico de la flexibilidad mental. No, son complementarios. Y los grandes instructores, los grandes maestros, los grandes servidores, los grandes avatares, y todos los nombres que le podemos dar, verdaderos hermanos mayores, no han tenido un equilibrio. Y esa es la androginia, es el equilibrio de esta característica. Bueno, entonces con esto podemos formar una cruz, lo vertical y lo horizontal, y en el medio, en el centro, ¿qué? El equilibrio perfecto, el estado crístico puro. Un estado a lograr por el hombre en su camino evolutivo, ¿no? Lo menciono así para hacerlo gráfico, para hacerlo lo más didáctico posible, claro, ¿no? Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta, que son importantes, terminar con feminismo y machismo, todo esto que son tortas con la misma masa en el mismo horno, ¿no? Con diferentes moldes será, pero todo esto es un antagonismo creado por la mente del hombre, el ser humano, claro. ¿No? Creando ese equipo de fútbol que se detestan, en fin, todas estas cosas muy humanoides, ¿no? Humanoides para separarnos. Las fronteras nos separan, las razas nos separan por razas, nos separan por instrucciones intelectuales, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que despertar. Tenemos que cuando tomar este equilibrio lo tiene tanto el hombre como la mujer. Por ¿cierto? Supuesto. Exacto. Exactamente. Para poder desarrollarlo, ¿no? Esto es interno, no depende del sexo. Del sexo. Del físico, ¿no? Bueno, a ese estado de equilibrio tenemos que tender. Bueno. En el caso del equilibrio, como digo yo, vertical entre espíritu y materia, entre lo abstracto y lo concreto, por ejemplo, lo expresa el Buda con las cuatro nobles verdades. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas que el Buda estaba con sus cinco discípulos y haciendo sacrificios durante 6 años y pasa un barquero con un maestro de música en un barco, un barquito con un alumno? Y dice si al alumno, si tiene un instrumento de cuerda, ¿no? Dice, si estira la cuerda demasiado, se corta. Si la deja floja, no sirve para tocar la melodía. De ninguna forma la melodía se puede interpretar. Entonces el Buda dijo, este es el camino medio. Materia y espíritu, aceptó ese tazón de arroz que le daba una jovencita. Entonces los discípulos lo rechazan, porque todavía estaban con las enseñanzas anteriores, ¿no? Muy brahmánicas. Entonces, después anunció las cuatro nobles verdades, que realmente es una enseñanza maravillosa. Es el equilibrio, ¿no es cierto? Si no cuidamos nuestros cuerpos inferiores, ¿cómo se va a desarrollar el espíritu a través de los cuerpos? ¿Para qué los tiene? Totalmente. Si buscar cuidamos estas los vehículos, cosas. El conductor no lo puede usar. Totalmente. Estos tiempos que estamos viviendo energéticamente, hablamos de la era que comenzó ya en los 60, 60 y pico, ¿crees que estas cosas son más propicias, más a mano del hombre para comprenderlas? Mira, yo creo que estamos en un periodo de transición. Quizás, no sé, quizás es más difícil que tuvo la Tierra, porque ahora abarca el planeta entero. Y así como el hombre está muy materializado en su conciencia, también hay una parte de la humanidad que despierta, que es la que tiene que formar la masa crítica, ¿no? Sí. Volviendo al equilibrio, buscar ese equilibrio, según Alice Weiler, el equilibrio Jesús lo expresa cuando camina sobre el agua, porque es como vivir en el mundo, no para el mundo, al extremo que te traiga turbulencia, inquietud y aflicción, decía Maitreya, es decir, el mundo no lo absorbe. Esto es una metáfora del equilibrio, ¿no? Camina sobre el agua, que es lo emocional, en fin, lo inestable. Pero el hombre hoy día tiene la oportunidad de dar un salto cualitativo muy importante. Un salto cualitativo porque la Tierra lo está dando. Hay un plan cósmico, la Tierra está viajando hacia otra frecuencia superior. Tenemos toda la oportunidad, bueno, pero en fin, hay seres que van a, como los planetas son escuelas, bueno, Hay seres que van a habitar el planeta este cuando ya tengo una vibración superior y cuando el Acuario es una realidad, y otros seres que, bueno, van a encarnar en nuestros planetas para seguir su evolución. Esto es así, la vida es Nada se eterna. pierde, todo se transforma, ¿no? Eso lo dijo el Lavoisier, sí. Lo único que perdió fue la cabeza porque se le cortaba la guillotina, pero no le pudieron cortar el pensamiento, la reflexión. ¿Eh? Eso lo atrapó. Su Sí, pero padre. yo personalmente siento que esto que estamos viviendo como un planeta, ¿no? Esto que estamos viviendo con este virus, me da la impresión que va a ser un cambio muy importante en muchos seres, ¿eh? Una apertura que por ahí estaba por abrirse y se termina de abrir, ¿no? A ese camino, porque ya como que lo de antes ya me parece que la estructura esa ya no vuelve más, No, ¿no? todas las, digamos, las actividades del ser humano están colapsadas. Totalmente, totalmente. Política, política, educacional, filosófica, artística, científica, religiosa y financiera, que son las 7 áreas de la actividad humana con arreglo a los 7 rayos, son energías principales, están totalmente colapsadas. ¿Por qué? Bueno, por la actitud del hombre, nada más. Desde Pero ya. todo cambia. Si Sí. hay una noche muy profunda, porque hay un alba resplandeciente que surge a posteriori. Esto es así. O Eso sea hay que que en algún tenerlo siempre. momento, ¿eh? Eso yo lo tengo siempre presente, Pero es justamente, así. ¿no? Es bueno. Hay que orar, hay que reflexionar, hay que meditar, hay que tomar conciencia que somos mucho más que un cuerpo físico. Esto es un estuche que a veces hay que dejarlo. Y a veces conviene dejarlo, porque cuando ya no. Cuando el conductor, el automóvil, el conductor ya no le sirve, lo cambia para comprar uno mejor, ¿no es cierto? Para ir más lejos. Bueno, esto es Sí. así. Bueno, esto es realmente enseñanza profunda, ¿eh? Ojalá, yo siempre digo, a mí me cambió mucho la vida, no te digo totalmente porque es un camino al infinito la vida, pero me siento bien y me siento plena. Y más tener contacto con seres como vos y con otros, ¿no? Que tienen tanto adentro para dar, ¿ah? Para dar. Son Uno momentos de dar. procura, se procura, digamos, a ver, brindar lo que uno puede reflexionar, ¿no es cierto? Decir, Claro, sí. A no través sirve, de tu propia experiencia. exactamente, a través de la propia experiencia. Claro. Somos externos, por eso nos meten el miedo permanentemente, la élite, para alejarnos de aquello que es el amor, que es el polo opuesto del miedo. Si uno vibra en el amor, no puede tener miedo a nada, y el peor miedo de la gente, por este grado de materialidad que hay, es el miedo a la muerte. No hay muerte, no No. existe la muerte, es un cambio, digamos, de dimensión. Después volvemos a la escuela. Pero bueno, nos han inculcado eso y hay que despertar. Nos han enseñado eso un poco, creo que fue una enseñanza pasada, ¿no? Ahora ya eso poco a poco lo iremos recapacitando y pensando eso justamente, ¿no? Que la muerte es un estado solamente de pasar de un lugar a otro, nada más, ¿no? Nada más. Es nacer a otro estado, a otro mundo. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Pero el apego a la materia que nos inculca con el Claro, consumismo, las claro. modas, los medios de comunicación permanentemente nos alejan de la realidad interna. De la belleza física que hay que tener, ¿no? Bueno, De la ropa que hay que usar. son todas convenciones. La ropa de Es moda, convencional. ¿no? Son modelos que se implantan. La sociedad materialista y las élites para dominar el Pero mundo, eso ¿no? creo que está ya roto, como vos dijiste, y creo que hay un cambio. Hay mucha gente que está dejando bueno, de hacer lo que hacía antes y está haciendo cosas. Hoy leí algo que una gente que hacía catering para vender, ¿no es cierto?, en fiestas, se puso a hacer catering para los hogares de niños, de gente carenciada, viandas. Sí, ¿Escuchaste? Eso por eso. es un acto de servicio, dejar algo de la materia o que los dejó a ellos, y ellos apuntaron para ese lado. Bueno, de eso podemos hablar en otra charla. Te aclaro que se nos vino la hora encima. Bueno, ahí está. No, bueno, esto es al infinito. Ahora Un en abrazo, ¿eh? lineales, tiempo lineal se nos vino encima. Un abrazo y estamos ahí, ¿eh? Y gracias, Lidia, por una nueva oportunidad de charlar de estos temas. Es muy Y lo que grato. te conté fuera de micrófono para mí fue maravilloso también. Un abrazo. Igualmente a todos. Chao. Chao. Compartimos Nueva Tierra.